sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. La plataforma Mezquita Catedral pregunta a Carmen Calvo si anulará la inscripción eclesiástica de la Mezquita Catedral. El portavoz de la plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, Patrimonio de Todas, Miguel Santiago, ha enviado una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. Recuerda en su misiva que la citada plataforma está respaldada por más de 390.000 firmas. Miguel Santiago ha aludido en su carta, en primer lugar, a que la reciente publicación por el Gobierno de España del listado de bienes inmatriculados incluye a la Mezquita Catedral de Córdoba. En este sentido, ha recordado a Calvo que la Ley de Patrimonio Histórico confiere al Estado la responsabilidad en la tutela y vigilancia de los bienes de interés cultural, especialmente de aquellos de singular valor patrimonial. En virtud de su responsabilidad como vicepresidenta del Gobierno, esta plataforma ciudadana solicita conocer si tiene previsto implementar alguna iniciativa para anular la inscripción eclesiástica de la Mezquita Catedral de Córdoba y devolverla al ámbito del dominio público, tal como recogía el informe municipal de 2018 en el que participó como jurista. Rivera pide a Andalucía que rectifique la exclusión de la evaluación ambiental en algunos proyectos. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha pedido a la Junta de Andalucía una rápida rectificación de la modificación que permite excluir los proyectos que decida el Gobierno andaluz de la evaluación del impacto ambiental. Una herramienta clave para evitar el daño que se le puede producir al medio ambiente. Rivera hace referencia a la publicación del BOJA en la ley que introduce un apartado de gestión integrada de la calidad ambiental con la siguiente redacción. El Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano sustantivo, en circunstancias excepcionales y mediante acuerdo motivado, podrá excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto. Así no. Confío en una rápida rectificación de la Junta de Andalucía. Ha sentenciado este domingo la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en una publicación en su cuenta de Twitter. 29.408 muertos. El gobierno cifra el número de fallecimientos en las residencias de mayores. Al menos 29.408 usuarios de residencia habrían fallecido a causa de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según el informe Enfermedades por Coronavirus en Centros Residenciales, publicado este martes por el Inserso. De ellos, al menos 19.549 fueron fallecimientos confirmados por la enfermedad, mientras que los 9.859 restantes murieron en casos compatibles con la enfermedad entre el 13 de marzo y el 22 de julio del 20, aunque no se ha podido confirmar que la causa principal fuera el COVID. Por comunidades, Cataluña es la que registra un mayor número de fallecidos, confirmados por coronavirus desde el 14 de marzo del 20 en centros residenciales para personas mayores, seguida de Castilla y León y Andalucía, con 2.085 fallecidos entre los 19.060 residentes. Sin embargo, el mayor número de muertos con casos compatibles pero no confirmados desde el 14 de marzo al 22 de junio del 20 lo registra la Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña y Castilla-La Mancha.